segundo que pasa. Tú estás tan lejos de mi corazón. Pienso en ti y se me agiganta la vida. Yo seré hasta la muerte para ti. No estás.